Pimeno llegó. Ay, mira ese plato. Me rugía la panza. Ay, mira ese plato. Me rugía la panza y me rugía el libido. Muchachos, ¿cómo andan? Ay, muy bien. ¿Cómo anda, querido? Paso a servir primeramente cerveza negra que en alemán se dice Schwarzbier. Yeah. Me encanta este alemán que me traje para que me diga, la cerveza negra que se dice Schwarzbier. Es un copado. En mi mano tengo un plato de forma redonda, el cual bien, vemos capo. Varios colores. Tenemos el verde de las lechugas y la rúcula. Ajá. Tenemos el rojo de los tomates cherry cortados a la mitad. Ajá. Tenemos un verde que proviene de la palta. Ajá. Un amarillo que es un limón medio loquito de decoración. Uy. Y tenemos nuestras finas fetas también de salmón grabla que he hecho para ustedes, en el cual utilicé a estrenar mi cuchillo bien finito. Ay, acá se ve que tiene cherry. También tiene, También tiene aceite de oliva para que envuelva todos estos sabores y le dé un poco de untuosidad en la boca. Uh-huh. Y además corté unos pistachos bien finitos como para que le dé un crocantez a este plato. Paso a repartir el plato y los chicos con un tenedor van a degustar. A ver, yo voy a... por la duda que tenga veneno. No, sí, yo dale, te juro que lo pruebo por todos ustedes. Sí, sí, sí, quedo yo, Estoy hincando en el tenedor. Esa era mi palta. Pedazo de cada cosa. Sin pedirla, pero la había pedido. A ver, vamos a tratar. Sí, Ale, habla. Mientras los chicos están probando esta ensalada que tiene salmón ahumado, cherry, rúcula, aceite de oliva, un limón, sal, pimienta, para acompañar unos grisines que me olvidé en la cocina, que no traje. Les voy a decir, más o menos, cómo se hace un salmón ahumado. Salmón. Sí, agarramos una penca de salmón. Penca. O nunca un trozo. Posta. Sí. Y lo vamos a introducir en un horno especial que se llama ahumadero, en el cual ponemos madera. Madera. No resinosas. Resinosas. Sí. El cual el humo le va a dar un cierto sabor especial. Especial. ¿Sí? El humo que proviene directamente de la combustión de la madera tiene que estar a unos 30 grados, ¿sí? Entonces se dice que es un ahumado en frío. Le va a dar una textura más delicada al salmón. Ajá. Para elegir una buena madera, tiene que ser de especias duras, no resinosas y no forestales, obviamente, para no estar cortando árboles en extinción, obviamente. Algunos ejemplos pueden ser el roble, el nogal, el árbol encina, el abedul o el fresno. Ahora, yo pregunto, ¿cómo está esta ensalada? Tiene mucho gusto a fresno. No, muy bien. No, la verdad es que está muy rica, muy rica. Voy a comer otro pedazo. Para mí está buenísima. ¿Cómo? Se fue, llegó y se fue. La verdad, realmente exquisito. El salmón le da un toque bucólico. La rúcula le da así como la nota de sofisticación. Los tomates cherry le dan un conjunto. Y además este trago de... ¡Schwarzbier! ¿Qué pasó? ¡Schwarzbier! Ese era el alemán que traje para que me diga cómo se dice cerveza. Bueno, era un lindo maridaje. Bueno, ¿qué te pareció? ¿Te gustó? A mí la verdad que yo no... O sea, quiero seguir comiendo y no hablando más. O sea, es muy rico, fresco, natural, veraniego. Pero para el invierno, antes de una sopita o antes de una buena morfi, viene como... ¡Ay! Qué rico, Alejandro. Estas y otras recetas en el sitio de Facebook, En Casa Se Cocina, dedicado al pie. ¡Qué rico! Para vos, pie. ¿Cuál fue tu mejor estreno? ¿Será tu viaje? Vamos a ver.